Welcome everyone, bienvenidos a todos a la Casa Invisible, willkommen auch. Bueno, yo soy Florencio Cabello, colaborador de la Casa Invisible de la Universidad Libre y Experimental, y bueno, tengo hoy el honor, el placer de introducir brevemente la jornada, esta doble jornada de hoy y mañana. Picasso en la institución Monstruo, arte, industria cultural y derecho a la ciudad. Como veis, un título ambicioso. Estas jornadas se enmarcan dentro del proyecto Midstream, que es un proyecto de investigación a medio camino entre lo institucional, lo artístico, lo universitario, que bueno, viene siendo impulsado por el Instituto EIPCP, Instituto Europeo de Políticas Culturales Progresistas, del que tenemos aquí a Gerald y a otros compañeros como representantes, y en él también están integrados el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el Centro de Arte Contemporáneo de Letonia, todos los cuales están hoy aquí con nosotros representados. Bueno, la idea de la jornada general, esta jornada de hoy y mañana, las tenéis un poco en el folleto, no me voy a extender mucho. Pero bueno, comentándolo un poco con las compañeras y los compañeros, la idea era, si queréis, sobre todo los que sois de Málaga, partir de una pregunta. ¿Qué hacemos aquí? Hoy en la Invisible. ¿Qué hacemos aquí desde hace 10 años en la Casa Invisible? Sería un poco el punto de partida. ¿Por qué, si queréis que lo digamos de una forma más directa, no estamos hoy aquí, la gente que compartimos este día, con nuestro móvil asomado a la alfombra roja del Teatro Cervantes, a la caza de algún selfie con actores, directoras, de las que nos gustan, detrás de una valla, todo bien perimetrado, la cultura bien separada entre los espectadores, un poco histéricos, y las grandes estrellas que tienen el foco bien centrado en ellas y que, como todo gran foco, proyectan una sombra en todos los demás habitantes de la ciudad, todos los demás productores culturales, investigadoras. Entonces, ¿qué hacemos hoy aquí? ¿Qué vamos a hacer mañana aquí? Mañana, que sabéis que todos los domingos de final de mes el Museo Picasso es gratis. Entonces, ¿por qué os invitamos a, en vez de ir a hacer cola con todos los desembarcos de cruceros turísticos, al Museo Picasso, estar aquí compartiendo reflexiones con nosotras, con nosotros? Bueno, la idea parte un poco del aprovechar la oportunidad que supone el octagésimo, creo que se dice, 80 años del Guernica de Picasso, una obra, bueno, en un contexto de guerra civil española, una obra muy significativa, con un alto componente crítico, con resonancia en lo que tiene que ver con la crueldad, la violencia de la guerra, del poder. Una obra que, bueno, está siempre, la obra de Picasso, entre mitificada, como la vanguardia genial, y también básicamente cosificada, mercantilizada, como parte de la marca Picasso esa con la que en nuestros propios planes estratégicos de Málaga, desde hace dos décadas, se viene diciendo que esa es la apuesta económica, la apuesta sectorial estratégica de la Málaga ciudad cultural, que sufrimos y padecemos diariamente por sus vecinas. En este marco, entonces, del 80 aniversario, en el que se desarrollan otras muchas actividades, en especial en Reina Sofía, había un interés muy, muy especial por que Picasso, en lugar de mito o en lugar de marca, actuara como un animador, una forma de proyectar debates sobre el derecho a la ciudad, sobre el papel de la cultura, del arte, en todo lo que tiene que ver con movimientos democráticos, movimientos que intentan recuperar el papel crítico de la cultura. Entonces, ¿qué nos puede ayudar a pensar Picasso, la figura de Picasso, su obra, pero también su marca, en las encrucijadas y sobre todo las encrucijadas culturales en las que nos hallamos hoy en día, y no lo olvidemos, desde las que nace la Casa Invisible hace 10 años y desde las que hoy hablamos, porque los sitios desde los que hablamos, las posiciones de las que hablamos, siempre son importantes. Entonces, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí y básicamente presento lo que serían los dos días muy breves. Tenéis toda la información en el folleto, insisto. El primer día va a estar dedicado a hablar sobre esto que llamamos institución monstruo, es decir, qué formas de composición artística, cultural, institucional, incluso universitaria, se están desarrollando, reales, están en marcha, para cuestionar el papel, como decíamos, de la producción cultural en este intento de secuestrarla o de meterla en los estrechos contornos de los ciclos inmobiliarios, financieros, turísticos, que ya conocemos y que nos han llevado a la ruina que ya conocemos. Para eso tendremos la primera intervención ahora, que me acompaña, de Gerald Rauni, como digo, filósofo, investigador, profesor en Zúrich, con algunas de las obras las tenéis disponibles en la mesa de libros, que va a hacer una primera intervención en torno al concepto de tecnoecologías que viene desarrollando últimamente. A continuación, intervendré yo mismo, me autopresento otra vez. Mi idea era, la idea era intentar pensar este concepto tan problemático de público en su dimensión, sobre todo vinculada a lo que venimos llamando como esfera pública en red, en torno a Internet, y qué nos dice eso también del territorio, cómo pensar la ciudad, el derecho a la ciudad, desde esas prácticas de consumo cultural. Y finalmente, Raúl Sánchez, que además está ayudándonos con la interpretación, y que es maestro, ya lo digo, a mí me resulta rarísimo que me interprete Raúl ahora después, siendo que soy yo el que interpreto muchas de las ideas que él y otros compañeros nos han dado, pero bueno, esas son las ironías, lo asumo. Entonces, Raúl va a estar moderando una mesa con compañera, con Kelly, que está a medio camino entre Berlín y Chicago, Manuela, una investigadora de Barcelona, y Roberta da Soler, que viene de Venecia. Todas ellas representantes de ese tipo de instituciones anómalas de las que queremos pensar hoy, y van a estar hablando sobre el papel de la ciudad europea y de estas instituciones en lo que tiene que ver con la cuestión del refugio, del cuidado, en la época en la que vivimos, y no hace falta, con el contexto incluso de esta semana, sabemos todo de lo que hablamos. Mañana, simplemente lo adelanto, nos centraremos más en la figura del artista en la ciudad marca, con todas sus contradicciones. Tendremos una primera introducción de Rogelio López Cuenca, un compañero de Málaga y de La Invisible desde los inicios, que nos va a hacer una, junto con Elo García, nos va a hacer una panorámica de lo que viene significando Picasso en Málaga en los últimos años, las últimas décadas, cómo se ha construido esa figura o esa marca Picasso. Y Isabel Lori nos hablará, dentro de esta figura del artista, del productor cultural, de cómo está atravesada por la cuestión de la precariedad, y terminaremos tanto hoy como mañana con un debate, una oportunidad de tener un coloquio con vosotros. Sin más, entonces, os anuncio que empezará Gerald, después, si queréis, dejaremos unos minutos para que haya algún tipo de coloquio, intervención, pregunta. Seguiré yo. Después de mi intervención sí que vamos a hacer una breve pausa con algo de comida y tal, y retomaremos a las 7:30 con la mesa redonda, ¿de acuerdo? Así que muchas gracias, Gerard. Gracias, Soren. Mi charla es en español, but I will begin with a few preliminary remarks in English. Thank you, Kike, for translating this in your perfect manner. Bueno, hola. Bueno, como había escuchado, su charla va a ser en castellano, pero va a empezar con una especie de nota preliminar en inglés. Ah, I made the first mistake, of course, español. Not good, castellano. I'm going to speak about the neologism that we were developing with friends from the EIPCP. This neologism is technecologia, T technicologies. I have my problems to spell it because it's so new. And it's also a text that I'm writing together with Christoph Brunner, who sits here, EIPCP friend and colleague. And so this is the first step to develop this text, which also will be a part of the next issue of our multilingual web journal, Transversal. Lo primero sobre lo que quería hablar es un neologismo sobre el que están trabajando, que es tecnecologías, que es una noción nueva que ha desarrollado él con junto con Christoph, no recuerdo el apellido. Bruna. Y él, es la primera vez que lo van a desarrollar de manera, digamos, práctica o dentro de un contexto. Y está dentro de la plataforma multilenguaje Transversal. I'm not going to speak about Picasso. I think Rogelio will do it tomorrow. I don't know if we come back to Picasso today, maybe not. But there is, of course, a background of all the interventions today having to do with, maybe we start from the other way around. We start from the alternatives to the Picasso city and then go stronger on the second day into the questions of Picasso himself and the problems. Gerald comenta que no va a hablar sobre Picasso en principio, que eso se lo deja a Rogelio para mañana, que la idea es más bien, o digamos lo que hay debajo de todas las intervenciones de hoy, sería más bien como todo lo contrario, es decir, las alternativas a eso, ¿no? Sí. So it's about Picasso not as a trademark and brand, how it is the actual situation of using Picasso here in Malaga, which is totally emptied out of any social context and political content. La idea es hablar de Picasso no como marca, no como esa manera en la que se ha usado, totalmente descontextualizada de una zona y de un contexto, sino todo lo contrario. But instead of that, as a preservation and actualization of Picasso's ethico-aesthetic interventions, especially into the practice and the discourse of violence, right in the Civil War, of course. And this connects up with the exhibition in Reina Sofia about Guernica and Picasso's work on violence. Sí, la idea principal sería la de la preservación, es decir, trabajar sobre las ideas éticas y estéticas que hay debajo de Picasso y que un poco sustentan la exposición que comisaria Reina Sofía y que comienza en unos días y que tiene que ver con el conflicto, con la violencia, con el contexto de la guerra civil en España y el Guernica, principalmente, que es el motivo de la exposición. So this is the background where I want to start to develop this term of technicology, of technicologia. I think there is, on one side, this problem of what I call the plastic cultural politics of Malaga. Plastic. Creative city, Picasso city. Plastic city. Sí, la idea que hay debajo un poco de esta... de esta noción de tecnicología, es esta idea de como de la ciudad plástica o plástico, como que está relacionada con la idea de marca que se conecta con esa utilización de Picasso. And this form of cultural politics, of course, destroys the existing and vivid urban spaces here in Málaga. Y esta idea de digamos de cultura, de política cultural, lo que hace es, digamos, destrozar cualquier conexión con la vida real de la ciudad, la vida social y la vida que sucede en la ciudad. And the specific urban spaces also. Sí, y la cuestión específica de los espacios urbanos. I call it also with a kind of neologism in the text, subsistential territories. utiliza en el texto un neologismo que es la de territorios subsistenciales. And on the other hand, we have another problem which seemingly is not connected to the first one, which I would call the social narcissistic turn in social media. Y por otro lado, hay otra cuestión que es la que él llama el socio-narcisismo del social media, de los medios, digamos, de medios de comunicación, redes sociales. So they seem to be not connected, these two problems, but I think exactly the idea of the term of technologies brings in or thwarts the separation the separation of these two things, the cultural politics of Malaga and the turn in social media. And I think if we want to look for and develop alternatives, we have to turn our gaze exactly on the overlaps of these both problems of urban space and social media. Parece que son dos ideas difíciles de conjugar, pero que piensa que la noción de tecnicología, digamos que de alguna manera cubre ese espacio intermedio y que en el solapamiento de ambas ideas es donde hay un espacio fértil, digamos, para que surjan alternativas, es decir, entre la cuestión de la política, digamos, cultural relacionada con los medios de comunicación y los social media y el problema del espacio y lo que tiene que ver con los territorios subsistenciales. And now I have to start with something that I promised half a year ago. I promised to try to learn Spanish. Of course, I'm not able to talk with you in Spanish. What I try to do is to read this text, this wonderful translation of Raúl. Again, thank you very much. And I'm going to stumble across the language. But I think stumbling across the language is something we do all of the time without reflecting it. And now you will hear it very clearly that stumbling is always a part of speaking. Bueno, advierte de que bueno, esto comienza con una especie de reto, de promesa, de hacer esta charla en castellano, y que un poco la idea es que lo que va a hacer es leer un texto que ha traducido amablemente del alemán Raúl Sánchez Cedillo, y que gracias a él por la traducción. Y que lo que va a hacer un poco es, pues eso, digamos, moverse por el texto, por un idioma que es extraño, pero que esa idea de atravesar un texto en otro idioma es también un espacio interesante. Stumbling. You understand stumbling? Eso. Tropezarse a través del texto. Y que eso, en cierta manera, es también interesante, ¿no? Yeah, and finally there will be parts where Kike again comes into play when I'm switching to English. Félix Guattari escribe en 1992 en Por una refundación de las prácticas sociales. La mayoría de las instancias de comunicación, de reflexión y de concertación han quedado disueltas en favor de un individualismo y de una soledad que muchas veces son sinónimo de angustia y de neurosis. En este sentido, bajo la tutela de una articulación inédita entre ecología medioambiental, ecología social y ecología mental, preconizo la invención de nuevos agenciamientos colectivos de enunciación. La inteligencia y la sensibilidad son objeto de una verdadera mutación. A causa de las nuevas máquinas informáticas que se insinúan cada vez más en los resortes de la sensibilidad, del gesto y de la inteligencia, asistimos en la actualidad a una mutación de la subjetividad que tal vez sea más importante aún que la invención de la escritura o de la imprenta. What does it mean to say end of quote? Fin de la cita. Fin de la cita. Una mutación radical de la subjetividad que acompaña el despliegue de nuevas máquinas informáticas. 25 años después de la publicación del último texto de Félix Guattari, cabe constatar de nuevo la enormidad de esa mutación tecnopolítica en su multiplicidad monstruosa, entre producción de verdad por el dominio, microfascismos y nuevos modos de subjetivación. Fake news, alternative facts, lügenpresse, post-objetividad, post-truth, la amalgama de los viejos medios sensacionalistas y de los nuevos social media parece confirmar una nueva configuración de técnicas de difamación y odio. Y precisamente en esta funesta situación puede decirse lo siguiente, completamente en la línea de Guattari. Cada vez que se lanza un nuevo tecnodispositivo, se concatenan al mismo máquinas afectivas y máquinas revolucionarias. Tiene lugar una intensificación de los deseos en todos los planos imaginables. Relaciones amorosas en constelaciones imprevistas. Nuevas formas de afección. Agenciamientos colectivos de enunciación inéditos. Instituciones monstruos de una vida no fascista. Tecnicología. Así pues, esta concatenación integral de dispositivos técnicos y máquinas deseantes no puede reducirse a la cuestión de la utilidad y del uso innovador de los nuevos medios de comunicación. El movimiento de crítica de la globalización utilizó cadenas de SMS, ¿es it SMS? Para difundir el transcurso de las manifestaciones y utilizó Internet para organizarse más allá de los medios de comunicación masiva. Pero al mismo tiempo en ese uso se ponía de manifiesto un excedente de deseo que no puede explicarse remitiendo solo a la utilidad práctica. La revolución verde iraní consiguió sortear la censura de los medios de comunicación masiva gracias a los smartphones y a YouTube. Y también en este caso vemos cómo se combina la fascinación por los nuevos aparatos con máquinas deseantes. La primavera árabe no llegó a ser conocida como una Facebook Revolution porque se tratará de una ardid publicitario de la empresa monopolista o sencillamente porque Facebook sea una herramienta poderosa, sino porque en aquel momento funcionó como un disparador de una agregación monstruosa de los deseos. Y Twitter no es necesariamente el vehículo para los mensajes grotescos de personas como Donald Trump, sino también uno de los dispositivos técnicos detrás, debajo y en torno al 15M. So this was the introduction, and I'm turning to my first small chapter. It's going to be 4 chapters of the text. It's not going to be 1 hour or so. It's small chapters, and this first chapter just tries to get into the topic of midstream. Midstream is the name of the cooperation project that we do for some month now with Reina Sofia and the Latvian Center for Contemporary Art. Esto es el fin de la introducción de la charla. Está estructurada a través de 4 capítulos que no van a ser muy extensos, no van a llegar ni a una hora. Y un poco ahora lo que se va a empezar a desarrollar es un poco la idea de Midstream, que es, digamos, el concepto articulador de un proyecto en el que se enmarca esta jornada y en el que, digamos, son socios no solo el EIPCP, sino también el Museo Reina Sofía y el Centro de Cultura de Arte Contemporáneo de Latvia. Sí. And it's also a concept trying exactly to theorize these overlaps I was talking about of social and abstract machines of urban spaces and social media. La idea es que justo a través de esta idea se ejemplifica o se muestra de algún modo digamos lo solapamientos entre esta idea de las que hablamos antes de máquinas sociales abstractas y de lo que tiene que ver urban spaces and social media y espacios sociales, o sea, espacio urbano y social media. ¿Dónde está Midstream? ¿Dónde está la corriente que corre por el medio? El medio fluye como un rápido, porque en él las cosas cobran velocidad, una corriente que se desborda en todas direcciones, lo contrario del mainstream, de la mediocridad y de la mediación. El medio no se sitúa sin más en el camino entre un comienzo y un final, en sus vórtices se atascan la linealidad y los mitos del origen. Uno de nosotros escribió estas líneas y no son del todo erradas. Sin embargo, crean una ambigüedad que solo aparece cuando se traduce milieu del francés al castellano. El problema de traducirlo como medio consiste precisamente en esa tendencia a la asignación de su lugar. El en medio, as Raoul translated milieu, el en medio no es ningún centro, ningún núcleo, ningún punto medio, ni tampoco una media entre dos puntos. Al mismo tiempo, tampoco se encuentra sencillamente en los márgenes, en tanto que contraparte periférica efímera. El en medio no se puede amarrar. La cuestión de su localización espacial cae en saco roto. El en medio es un terreno difuso. Surround, rodeo, as Kike translated the very special term in undercommons, in subcomunes de Stefano Harney and Fred Moten. Where am I? Rodeo. Ecología flotante corriente que no se puede fijar en un dominio determinado y delimitado. Y no es en medio, no es en absoluto una repetición de aquella figura central del pensamiento occidental que consiste en la mediación, Vermittlung en alemán, como la mediación, como domesticación, como mezcla apaciguadora y armonizadora de lo otro en lo mismo, unificación forzada o encaje independiente en una unidad preestablecida. El en medio no es ninguna figura mediadora, sino que es peligroso, una corriente al mismo tiempo impetuosa y vacilante, que desborda los cauces a la par que infiltra el subsuelo, midstream. And there is a very good example what the midstream is not. A very similar term than the terms that I was using, like terreno diffuso, rodeo, ecología flotante, and en medio, is the term entorno. Sí, no, no. Como ha mezclado los idiomas, voy a traducir solo la parte inglesa. La idea es que un ejemplo de lo que no es midstream es entorno. Sí. And there is an example outside of these doors. Whereas I would say here we're definitely in an en medio, invisible. Outside there is this crazy thing like that is called entorno thyssen. And you can see it on the many was it pink flags outside, and it's really crazy that people who are working in these shops and creative industries things that don't get any money for doing the PR for Museo Thyssen, they put this flag on their walls, and in this case decide that they are part of a dead entorno. Lo curioso es que digamos la invisible sería un ejemplo de esta idea de en medio, y que justo saliendo afuera tendríamos un ejemplo de lo que es el entorno Thyssen en concreto, que está digamos representado en esta bandera rosita que digamos marcan muchos de los comercios que nos rodean precisamente y que digamos no están funcionando de manera económica, digamos, como relaciones públicas del Picasso, sino que simplemente los ponen porque están dentro de una especie de una corriente que les parece que es interesante porque está dentro de esa cultura de las industrias culturales y que bueno es un ejemplo de esa idea. Thank you for explaining it. The second chapter is el territorio subsistencial como en medio. Más que poseerlo, somos poseídos por él, y somos poseídos por sus espíritus, sus ritmos, sus bloqueos crueles, su flujo pegadizo. El territorio subsistencial es en medio, toda vez que genera una ecología del entorno, or not del entorno, it's a matter of translation, una ecología del rodeo y de sus cosas, una ecología de las máquinas sociales y una ecología de las mentalidades que lo habitan. El barrio de Lagunillas, por ejemplo, el territorio subsistencial Lagunillas se desplaza con las personas que diariamente patean sus calles, malagueñas que entran y salen de la ciudad, turistas a la casa de street art photos, butaneros, propietarias de perros, flaneurs ambulantes, con las gaviotas que dibujan sus líneas sobre las mismas calles, cuando no matan palomas en feroces vuelos cruzados, con su arquitectura, en unos casos conservada con cariño y en otros abandonada a la ruina y a la amenaza de demolición, con los solares que aguardan a sus especuladores, con sus plazas discretas en las que la gente queda sin tener que consumir, con la mezcla de máquinas sociales que se reúnen en Enrique's Bar, con las performance espontánea de su intelecto transversal. Y se desplaza también con los espíritus de la laguna sobre la que está construida. Espíritus del cementerio árabe sobre la que se levanta. Espíritus de la Reconquista, cuyo triunfo da nombre a la calle Victoria. Espíritus de las personas desplazadas por la revalorización del suelo y de aquellas que, cuando había yonkis, prefirieron trasladarse a una zona mejor. Espíritus del franquismo, más vivo que muerto. Dice Walter Benjamin que hay una cita entre las generaciones pasadas y la nuestra. En las voces a las que aquí y allá prestamos oído, hay un eco de otras silenciadas tiempo atrás. Nos roza una bocanada del aire en la que aquellas respiraban. Líneas individuales en el tiempo y en el espacio. El territorio subsistencial, como el territorio subsistencial de Lagunillas, es una ecología múltiple. Subsistencial, sub, en el sentido de cerca de algo, inmediatamente en torno a algo, a veces oculto, escondido detrás de algo. Subsistente, en el sentido de algo persistente, remanente, que ofrece resistencia. Subsistencial en el sentido filosófico de lo que deviene, coforme, coindividual, nunca fijado en el ser, nunca confinado en la existencia individual. El territorio es el en medio, en el que personas, cosas y socialidades no existen en razón de la sangre y el suelo, o de la propiedad y la ley y la individualidad, sino que subsisten en razón de su subsistencia singular. El territorio es subsistencial porque socava las fortalezas y las estriaciones de todo aparato de Estado, su lógica de propiedad, ley e individualidad. Y al mismo tiempo socava todo cierre totalizador en comunidades estables. El territorio subsistencial es un territorio del cuidado. Aquí, subsistencia no alude a la reducción a una economía de la necesidad que nace de la carencia, sino a una ecología queer feminista del cuidado. Para el territorio subsistencial, la ecología del cuidado significa que en él se produce y se preserva la socialidad cuidadora. Preservar el territorio subsistencial no significa mantenerlo, conservarlo igual para siempre, sino que significa cuidar de las máquinas sociales, de las máquinas mentales, de las máquinas de cosas, y cuidar junto a ellas, insistir en su cuidado, hacerlas persistentes y con ellas devenir persistentes. No se trata sencillamente de que cada cual tenga una y la misma cosa, sino de que con modalidades diversas y asimétricas, todo lo subsistente cuide de su subsistencia singular. Y al mismo tiempo los subsistentes y sus subsistencias son conformes y abren líneas individuales que atraviesan el en medio. Mesas de mezclas, guitarras y lavadoras y las mezclas de sus sonidos, ritornelos del rodeo y de la reterritorialización, ritmos de la vida, cantos de pájaros, huelas de espíritus, entrecruzamientos singulares, torrentes de gestos, conversaciones intensas en pleno ajetreo, afecciones de todo tipo. Los tecnócratas de la planificación urbanística y los cazadores de inversiones alargan sus manos codiciosas para hacerse con cada pedazo de esta ecología múltiple, del en medio intangible de Lagunillas. Quieren ampliar el centro, quieren arreglar y peatonalizar las calles, quieren implicar a los residentes, quieren desarrollar un barrio modélico, pero el territorio subsistencial no es ningún objeto localizable en los mapas de la planificación urbanística, un activo que pueda conducir a la valorización del suelo y a la subida de los precios. Pseudo-participación, ampliación del área de impacto. Los creativos como pioneros colonizadores y como lubricante de la gentrificación. La cuadrícula hace estriaciones en la ciudad. La valorización del suelo alisa sus vetas, pero nunca acceden al territorio subsistencial. Este cuenta desde hace tiempo con sus zonas entreveradas de aceleración y deceleración, de ritmos peatonales y de distintos movimientos motorizados, de encuentro y de cruce casual. Y es monstruoso y peligroso, al mismo tiempo que precario y vulnerable. No es más que un ritornelo fugaz, que en sus repeticiones y en sus modalidades heterogéneas de reterritorialización y desterritorialización traza y diferencia el territorio a cada momento. Es un ritornelo fugaz de los flujos, de la irrupción, de la desterritorialización, pero también trae consigo tierra, la tierra del territorio y la tierra concreta, mientras por debajo corre el agua de la antigua laguna y de las trombas, y por encima el mundo de las aves. Third chapter, más en medios. Tercer capítulo. Más en medios. Ahora bien, ¿cómo escapa el territorio de los localismos, de los cierres debidos a la propiedad, el individualismo y el legalismo? And I'm talking from a very concrete experience, because a few of us became subjects of propriety exactly in Lagunillas. Habla de una experiencia muy concreta, ya que en los últimos días algunos de nosotros y nosotras, digamos, fuimos sujetos directos de esta circunstancia legal. ¿Cómo pueden impedir las máquinas concretas de los medios verse separadas de las máquinas abstractas junto a las que surgieron y que están naciendo constantemente? En la malla urbana de la España actual se encuentra una primera respuesta a esta pregunta, en primer lugar remitiendo a los municipalismos en expansión, Barcelona en común, Ganemos Madrid, Málaga ahora y muchas otras, no surgen sin más del pragmatismo precisamente en el ámbito urbano como solución de emergencia para la toma de pequeños aparatos de Estado, mini estados manejables, toda vez que el marco nacional resultaría demasiado grande. Los órdenes de magnitud son importantes, pero lo son sobre todo porque precisamente en el plano de las ciudades cabe la posibilidad de no limitarse sin más a la toma del aparato de Estado, sino que se puede intentar transformarlo, dando pie a procesos instituyentes y constituyentes que ponen en tela de juicio la forma misma de la institución y se ponen a prueba en el proceso. Las máquinas concretas municipalistas intervienen en los aparatos de Estado, tratan de rodearlos, intentan cambiar los modos de subjetivación de quienes trabajan en ellos mientras se lleva a cabo ese trabajo. Pero para realizar un cometido tan difícil hacen falta también corrientes de deseo, concatenaciones translocales, máquinas abstractas que atraviesen y arrastren a las máquinas municipalistas concretas. Y esto lleva a tematizar las redes que se desarrollan con los municipalismos. La agrupación interurbana de las energías en encuentros como el MAC 1 aquí en Málaga y el MAC 2 en Pamplona, en los que en los últimos meses se han dado cita cientos de protagonistas del movimiento municipalismo para discutir conjuntamente problemas y desafíos de actualidad, Pero también las redes translocales nacientes, como la idea de la red de ciudades refugio. Sin embargo, el concepto de la red, en tanto que conjunción que restablece el vínculo entre puntos que existían con anterioridad, no es suficiente para pensar la relación entre máquinas concretas y máquinas abstractas. En lo que atañe a la complejidad de las evoluciones de los territorios subsistenciales y de sus máquinas abstractas, tal vez sea mejor hablar con Ankerian de corrientes que atraviesan las ciudades así como los barrios. I'm switching a bit and returning to the fourth and last chapter to the neologism of technicologia. Va a pasar al cuarto capítulo, que es sobre el neologismo, la noción de tecnicología. Estos en medios de las máquinas concretas y abstractas, de los territorios subsistenciales y las corrientes individuales, no pueden pensarse solo como una colectividad clásica en comunicación directa en asambleas, aunque ahora sean locales y translocales. La ecología del cuidado de los territorios subsistenciales está cada vez más vinculada a nuevos dispositivos mediáticos, a las redes sociales, en tanto que máquinas abstractas a tecnicologías. Por ejemplo, en Lagunillas se reutilizaron grupos de WhatsApp para organizar plataformas de oposición a los planes de urbanismo o para la organización de pequeñas acciones como la ocupación y transformación del pequeño solar Victoria Kent durante un fin de semana antes de las Navidades. El mural pintado en esa ocasión preguntaba, ¿Victoria de quién? ¿A qué Victoria alude la calle Victoria? Y sobre todo, ¿de qué Victoria Kent? ¿De quién es la memoria de la republicana socialista Victoria Kent? ¿Quién dio a la administración el derecho de derribar la casa natal de Victoria Kent, que un año antes se levantaba sobre el terreno del solar? ¿De quién es el solar ahora? ¿Qué va a ser del lugar en el futuro? Now I switch to English again. I'm sorry, these are the newest experiences and they're not yet translated. Sí, que cambia ahora al inglés porque hay algunos últimos acontecimientos que no le ha dado tiempo a traducir. In the last few days I had my pretty technological experience concerning these questions that I put before. En los últimos días ha tenido su propia tecnoecología privada o no sabía cómo decirlo. Being involved in the organization of the Jornadas de film, the film cycle in Lagunillas, I had to go to Zurich because of teaching and meetings right in the 3 days of the planned film cycle at Victoria de Kent. Sí, su experiencia se centra en la participación en la organización de la jornada del ciclo de cine Lagunilla se defiende, que ha ocurrido precisamente en los últimos 3 días, martes, miércoles y jueves pasado, en los que él precisamente estaba en Zurich y no pudo estar, pero que fue parte de la organización. It was this Tuesday, this Wednesday and this Thursday, and I was quite far away. But though being far away, I was feeling like being part of what is happening exactly in Lagunillas. Fue este martes, miércoles y jueves pasado, y él estaba muy lejos en Zurich, pero en cierto modo se sentía muy cerca en Lagunilla. An extremely intense stream of WhatsApp messages accompanied my stay in Zurich. Three WhatsApp group overflowed with hundreds of messages of organization, technical details, wonderful imaginations, political enunciations. Digamos que su aparato de móvil a través del WhatsApp se vio sobrepasado por una cantidad ingente de mensajes de WhatsApp que mezclaban pues ideas políticas, enunciaciones políticas, imágenes, detalles técnicos. Sí. Organization also. Sí, razones de organización. I was exactly in a midstream of invention and production of a small new world, to hint at the saying on our Casa Azul. You understand? No, sorry. I was hinting at the painting of Marina saying... Construcción del mundo, yeah. Sí, and I was saying I was exactly in a midstream, in a technological midstream of invention and production of a small new world. Sí, digamos que estaba en ese midstream tecnológico entre la, digamos, la invención y digamos lo que tiene que ver con la construcción de mundo, que además es la misma terminología que acompaña la Casa Azul en un panel en la portada. I experienced the hectic preparations, the hustle to get ready in time, talking about Tuesday in this case, the hustle to get ready in time, the search for the technical equipment, the red carpet, and the many small accessories. Digamos que sintió de algún modo la presión o la excitación de estar a tiempo, de tener las cartulinas rojas a tiempo e impresa, y digamos todo lo que conllevó los últimos detalles de organización del último día. And exactly in this midstream, when I was far away, I also experienced the abrupt stop of the social machine through the police, called upon by a neighbor on the second day. Y digamos que sintió una parada, digamos, abrupta de la máquina social que se estaba produciendo a través de la interrupción que supuso la intervención de la policía. Victoria de quién? ¿Victoria de quién? La respuesta clásica a la cuestión acerca de la función de los medios de comunicación para la micropolítica y el movimiento social consistía en utilizar los medios como intervención mediadora para la difusión de la información como línea directa de los pocos que generan el mensaje a los muchos que han de recibir ese mensaje. Pero el medio de comunicación es a su vez un en medio, no un medio secundario de la intervención mediadora. No solo sirve para la mediación de un contenido e incluso la idea de un medio de comunicación viral sigue debiendo demasiado a la idea lineal de un contenido que ha de ser difundido. Los en medios no tienen que ver con microsocialidades amplificadas y convertidas en algo macro por la lente de las redes sociales. Las máquinas abstractas no están hechas de pequeñas máquinas concretas, sino que nacen a la par que estas. Los modos de subjetivación en los viejos medios de comunicación masiva estaban hechos de tal suerte que ponían en escena un pequeño número de productores, en tanto que, por ejemplo, intelectuales públicos que solían estar identificados en términos masculinistas y narcisistas con su tribuna pública y que terminaban convirtiéndose en intelectuales mediáticos de masas, funcionales a los medios de comunicación. Sartre y Habermas en los suplementos culturales, Sloterdijk en las tertulias televisivas, los nuevos filósofos en todos los medios de comunicación que su narcisismo pueda acaparar. Los modos de subjetivación en y con los nuevos medios de comunicación funcionan de una manera fundamentalmente distinta, dispersa, múltiple. Lo que ha cambiado desde el último texto de Guattari, entre la invención de Internet y los desarrollos de las redes sociales, atañe por un lado al despliegue de una estructura fundamentalmente distribuida que está en manos de unos pocos. Sin embargo, la Internet no ha sido capturada por un par de monopolios, como nos quieren hacer creer muchos comentaristas. Facebook y compañía han influido sobre todo en los nuevos modos de subjetivación que encontramos en las redes sociales. No sujeto y por ende no enunciado, sino subjetivación y modalidades de enunciación. No se trata del enunciado verdadero frente al enunciado falso, y por lo tanto tampoco se trata de cuán digno de confianza es el sujeto del enunciado, donde tendríamos la pauta de Merkel, que hace declaraciones serias, que resisten la prueba de los hechos frente a Trump, que mente como un beaco. Los modos de subjetivación y la enunciación ocupan el lugar del enunciado y el sujeto. Cada vez más, en forma de rabia, miedo, odio y escarnio. Pero precisamente aquí, en plena subjetivación mediática, surgen también nuevas formas de afición, nuevos modos de enunciación. No deja de ser posible que los medios maquínicos de comunicación social al uso se tornen en un desamblaje, como el desamblaje de Marina en nuestra Casa Azul. Con Guattari podemos llamar era postmediática a este giro. Pero es mejor si rechazamos el post y vemos aquí una tecnología en la que se mezclan y concatenan cosas, rodeos, máquinas y socialidades. Para la invención de esa tecnología es necesario, en primer lugar, inventar estructuras y aparatos técnicos fundamentalmente abiertos e inclusivos. En segundo lugar, se trata asimismo de prestar atención en lo sucesivo a las relaciones de propiedad de esas estructuras. En tercer lugar, los modos de subjetivación y de enunciación tecnológicos han de poner en primer plano lo que se produce en ellos, con ellos y en torno a ellos. En vez de odio, escarnio, envidia, socio-narcisismo, reclusión y aislamiento individualista, en plena socialidad, surgen tecnologías que producen y preservan el en medio, el territorio subsistencial, el rodeo. De nuevo con Walter Benjamin. Se trata de aquellas cosas sutiles y espirituales que viven incluso en la lucha de clase más cruda y material, en forma de confianza, de valor, de humor, de astucia, de perseverancia. Se trata de tecnologías que promueven esas cosas sutiles, esos pequeños gestos, esas afecciones de la situación de envoltura afectiva. no en forma de tecnofantasías cada vez más reales de penetración invasiva de las tecnologías en el cuerpo humano, ni del sentir no orgánico de las máquinas, sino del envolvente que produce y preserva lo social, el medio, el territorio subsistencial. Precisamente aquí, en las envolturas de la tecnología, se generan nuevos agenciamientos colectivos de enunciación, se produce la sucesiva mutuación monstruosa de los modos de subjetivación y el en medio deviene un midstream torrencial. Gracias. I think we tried to discuss then together after your talk. Bien. Bueno, en la preparación de mi intervención, Gerald, yo, Kelly, intentamos subrayar un poco los puntos comunes después de escucharle en detalle. Yo creo que los va a ver y muchos. Intentaré explicitarlos cuando pueda. Pero bueno, yo creo que sí que vamos a... por lo menos en mi intervención quiere dialogar muy claramente con la de Gerald y ver qué terreno común se puede, qué en medio se puede construir entre nosotros. Bueno, la intervención se titula, el título que le pusieron, Nociones de público en la inteligencia colectiva. Mi idea es un concepto que, bueno, puede ser teóricamente problemático como el de público, discutido, que nos sirva como excusa o como acicate para pensar en términos de prácticas de producción cultural o prácticas de consumo cultural, si se quiere. Ahora explicaré un poco la acepción. Caracterizando esas prácticas, ver de qué modo podemos leer esta historia de la inteligencia colectiva, que también es bastante ambigua, a la luz de lo que en el campo cultural y también en otros se viene constituyendo como un conflicto entre lo que llamamos los nuevos cercamientos, que termina en enclosure, y la idea de un procomún, de un commons en el ámbito de la cultura, de la comunicación. Como caso paradigmático para poder entrar en esto en cierto detalle, me centraré en la cuestión del software libre como un campo donde toda esta cuestión de la relación con las infraestructuras técnicas se puede ver con detalle. Y en este contexto, el concepto que también me gustaría introducir, sobre el que hemos estado trabajando en torno a grupos de traducción cooperativa también en la universidad y con Medialab Prado, es el concepto de público recursivo, la idea de recursividad. Y con la definición de público recursivo, con la caracterización de las prácticas que definen el público recursivo, mi idea es intentar interpelarnos, intentar ver qué resonancias tiene eso para lo que Gerald ha venido denominando territorios subsistenciales, es decir, todo el rato como su concepto de en medio, el milieu. La idea es siempre ver de qué modo partir de la esfera pública, del entorno en red, del entorno digital, nos puede ayudar, nos puede inspirar también para pensar dónde estamos situados, las prácticas culturales situadas como la que estamos desarrollando en esta jornada aquí. Bien, voy a ponerme también el tiempo, que quienes me conocen saben que es importante. Bien. Bueno, lo primero que quería decir es que mañana voy a poder estar porque tengo que cuidar a mi abuela María, que la quiero mucho. Además de ser esto cierto, quiero ver de qué modo mi abuela, me ha traído inspiración en mi abuela para algunas de las cosas que quiero contar hoy. Entonces eso, no, mañana no podré disfrutar de él, o Rogelio, de Isabel, pero a ver de qué modo pueden quedar alguna idea a partir de esta introducción. Como digo, la primera parte de mi intervención quiere ver de qué modo el concepto de público nos sirve para pensar las prácticas de consumo cultural. Para eso, mi principal, siempre fuente de inspiración en este contexto, es la obra de Michel de Certeau, La invención de la vida cotidiana, y su concepto, el concepto que introduce en el primer volumen de esa doble obra, que es el concepto de los modos de hacer, art de faire en francés. De Certeau, un filósofo, un historiador muy influido, obviamente, por todo lo que ocurre en Francia en el 68, se ve como espoleado a repensar la cultura. Él habla de cultura en plural, de la toma de la palabra en el 68, y finalmente llega a esta idea de los modos de hacer, con la que él busca contraponer un análisis de que frente a la extensión de la tecnocracia en la planificación urbana, en la planificación económica, en la planificación legal, cultural, frente a esa extensión que llega a muy capilarmente a la vida cotidiana de la gente, a sus lenguajes, a sus afectos, a sus formas de cooperación, frente a esa lógica neocolonialista, dirá él, cultural, él intenta buscar su anverso, buscar de qué modo en la vida cotidiana es posible detectar también toda una serie de actividades, él dice microbianas, que proliferando en el interior de esas mismas estructuras tecnocráticas son capaces de desviar su sentido mediante una multitud, él introduce el término de tácticas, una multitud de tácticas que se articulan sobre lo cotidiano. Permitidme entonces un par de líneas sobre lo que, como él define modos de hacer y las dos características fundamentales que él define. En primer lugar, modos de hacer. Hacer. Para él, el hacer cotidiano, por más denostado que esté, ignorado, representa una producción, una inventiva, una creación. Esa producción, él le llama producción secundaria, frente a la producción primaria, que es este de las industrias culturales, de la planificación urbana, que él caracteriza como centralizada, como ruidosa y como espectacular. Bien, entonces, sin rebajar el consumo, sin rebajar esas prácticas cotidianas de nivel, dice, también son producción, se trata de una producción que él denomina más disimulada frente al ruido, más furtiva, y de este modo a este tipo de producción secundaria la va a llamar consumo, pero subrayando siempre que el consumo cultural, eso es lo que se supone que estamos, por ejemplo, en Málaga condenados a hacernos selfies y a ir a los museos, empezando por el Picasso y por toda la ristra de franquicias que se han abierto después. Ese consumo cultural, él siempre va a decir que oculta relaciones de poder. Es decir, que el consumo es un eufemismo. Lo utilizamos, pero con la conciencia de que el consumo, de algún modo, reproduce relaciones de dominio entre espectadores y los grandes productores, lectores y autores. Entonces, esta idea del hacer como producción secundaria para mí es fundamental. La segunda, modos. ¿Por qué él habla de modos o artes de hacer? Porque incluso para quienes lo reconocen, quienes reconocen luchas de barrio, quienes reconocen luchas de internet, en redes sociales, no dejan de verlas en muchos casos como inconexas, como estallidos que no es posible, a los que no es posible atribuir coherencia. Frente a ello, él sí que identifica lo que llama una ratio popular, una forma de pensar popular. Dirá, una manera de pensar investida en una manera de actuar, un arte de combinar indisociable de un arte de utilizar. En suma, lo que a Desertó le interesa frente a esa teorización de la extensión de la disciplina en la vida cotidiana es identificar y analizar la red, lo que él llama la red de una antidisciplina, que continuamente se resiste y niega a las estructuras dominantes su condición para generar otro tipo de creación, otro tipo de producción. Caracterización. ¿Cómo caracteriza entonces Desertó? ¿Cuáles son las dos características básicas con las que él entiende esta producción secundaria, este consumo, estos modos de hacer? Son dos conceptos. En primer lugar, el concepto del uso social, la reivindicación del uso como desviación de la intención original de la producción mainstream. Y el segundo concepto es el de táctica. Entonces, voy a detenerme en los dos brevemente y voy a intentar además aportar algún ejemplo, alguna pequeña historieta que nos permita ilustrarlo. Hablar de uso social es, para Desertó significa, en primer lugar, desentrañar la confusión que a menudo se da cuando hablamos de que los receptores son siempre pasivos, son dominados, los lectores no aportan nada en el proceso de lectura. Entonces, él habla de que a menudo, cuando hablamos de la asimilación cultural, nos confundimos porque pensamos que siempre significa que nosotros nos volvemos similar a lo que leemos, a lo que vemos, y no que intentamos volverlo similar a nosotros, digamos, reapropiárnoslo para nuestras intenciones, nuestros deseos. Entonces, de hecho, él también se detiene mucho en esta concepción de los usos sociales como lectura. Entonces, una breve caracterización que él hace, los usos sociales, las lecturas, él llamará que estos modos de hacer son un peregrinaje por un texto impuesto. Entonces, él caracteriza estos usos sociales como creativos, ya lo hemos dicho, colectivos frente a la atomización de lectores, espectadores, de los selfies con los actores en la alfombra roja del festival, expresivos, que se relaciona con lo colectivo. Me gusta mucho la expresión de Martín Barbero, la escucha sonora, ¿no? Esa idea de una recepción activa que también deja escuchar su voz. Y además dos elementos que a mí siempre me parecen muy importantes resaltar, que son, él entiende estos modos de hacer, esta producción secundaria, como algo placentero. Hay un disfrute en la manipulación, en la desviación de los sentidos. Y también, a mí me gusta mucho la frase que él utiliza, dice, estas maneras de reapropiarse del sistema producido, estas creaciones de consumidores, apuntan a una terapéutica de las socialidades deterioradas. Un componente de rehacer lazos, terapéutico, de volver a juntarnos de otros modos, que para mí es muy importante. Una ilustración, si me permitís, para intentar aterrizar estas cosas, ¿vale? La historia que nos contó en junio pasado Remedios Zafra, ¿os acordáis? Aquí en La Invisible, sobre el origen de la programación. En este punto me gusta decir que Remedios Zafra vino a La Invisible gracias a que al día siguiente iba al Museo Picasso, pagada por el Museo Picasso. Con lo cual, no todo es malo de nuestra relación con el Picasso. A veces nos viene bien, ¿no? Aunque sea un poco táctico esto del Museo Picasso. Pero bueno, la historia que a mí me descubrió, por lo menos ese día, yo no la conocía, Remedios Zafra, es la historia de una lectura muy especial, que creo que resume muchos de los conceptos que he expuesto aquí. ¿Por qué? Porque nos cuenta la historia de Ada Byron, Ada Lovelace, hija de Annabella Milbank, una mujer con una formación científica muy importante, y del poeta Lord Byron. Una mujer que se cría, obviamente, en la alta sociedad del Londres de mediados del siglo XIX, y que ella misma se definía como analista metafísica, o decía que le interesaba la ciencia poética, con lo cual ya también estaba creando un milieu entre cosas que nos interesan, ¿verdad? Un en medio entre terrenos que se suponía que racionalidad, creatividad. A partir de esa definición, lo que encontramos es que cuando, bueno, básicamente, pues adelanto el final de la historia, que Ada Byron resulta una mujer en un mundo de redes sociales y de multinacionales y también de hackers plagado de hombres, Resulta que Ada Byron nos la descubre Remedios Zafra, a mí me la descubre como la primera programadora de la historia, además un siglo antes de los ordenadores. Una mujer que estaba programando ordenadores antes de los ordenadores un siglo antes. Entonces, claro, pero para entender lo de la lectura, ¿cómo se genera esta historia? Nos contaba Remedios. Pues resulta que Ada Byron, cuando se hace mayor, bueno, es verdad que se casa, tiene hijos, eso la recluye bastante en casa en esa época, pero entra en contacto con Charles Babbage, que es de alguna manera el precursor de la concepción de los ordenadores, que también vive en Londres. Este hombre estaba desarrollando distintos tipos de máquinas pensantes y, en particular, la que interesa a Ada es la máquina analítica, una máquina que empieza a concebirse como el desarrollo de cálculos matemáticos que no solo para la computación, sino para otros muchos posibles usos sociales, o al menos así lo ve Ada. Entonces, lo que nos encontramos es que Charles Babbage está presentando su máquina por un montón de foros, un montón de congresos, para darlo a conocer y obviamente para conseguir financiación para su construcción real, porque lo que él tiene es un proyecto, simplemente, o un prototipo, ¿no?, como diría Antonio Lafuente. En uno de esos congresos, en 1840, llega a Turín, presenta allí la máquina, se genera un coloquio muy rico, y ese coloquio es recogido como relator por el conde de Menabrea, ¿vale? Un tal Luigi Federico de Menabrea, que lo publica en 1842 en francés. Nociones sur la machine analytique, nociones sobre la máquina analítica. Este texto llega a manos de un amigo común de Ada y Charles y le dice a Ada, oye, ¿por qué no lo traducimos? Aquí ya tenemos una producción textual secundaria y veremos lo que pasa. Este Whetstone se pone con Ada Byron a traducir el texto al inglés con idea de que ese debate expandirlo, de que lo conozca más gente, también así se podría recabar más financiación en la medida que el proyecto fuera conocido. Y lo que nos encontramos es que se hace una traducción colectiva y esta traducción está lista ya en 1843. Pero cuando Ada presenta a Charles Babbage la traducción, este le dice, pero bueno, con el nivel de conocimiento que tienes tú sobre mi máquina, con el montón de encuentros, de cartas que no hemos intercambiado, es una pena que no hayas aportado tus propios comentarios, tus propias notas. Le dice, le anima a escribir un artículo o por lo menos a añadirle comentarios, a editar, comentar el texto original de Menabrea. Y en eso se pone Ada. Finalmente, mediados de 1843, acaba sus notas. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Y aquí es donde yo quiero llegar a la ilustración de esa lectura que hemos definido. Nos encontramos un trabajo exhaustivo, complejísimo, que triplica en longitud el texto de Menabrea, el informe de Menabrea, que entra en un diálogo a distancia, pero en un diálogo con todas las aportaciones del Congreso, desarrollando teórica y matemáticamente lo que se había allí enunciado, respondiendo preguntas que surgen en el Congreso ella, como si estuviera en el coloquio, y abriendo otras preguntas. Además, es muy bonito, sé que no me quiero meter ahí, cómo Ada, también Charles, tienen en todo momento para ese ordenador el referente de los telares mecánicos, sobre todo el de Jacquard. Es decir, lo textil y lo textual tienen un hilo directo a mediados del siglo XIX en Ada Byron. Además, y esto también me permite introducir esa idea de público recursivo, Ada, en sus notas, una de las cosas pioneras que hace es que teoriza acerca de lo bueno que sería introducir repeticiones de los procedimientos dentro de la programación de esa máquina, porque según ella esto ayudaría a romper la linealidad de los procedimientos de cómputo, pudiendo volver a realizarse operaciones con los resultados obtenidos, volver a pasarlos por otras operaciones, y dice ella que esto no solo ampliaría las opciones planificadas, y esto es muy importante, sino que serviría para opciones que todavía no han planificado, para opciones imaginables pero todavía no concebibles. Introduce un elemento de incertidumbre en la programación que hoy en día es completamente estándar en la programación. Esta idea de reversibilidad o yo diría de recursividad. Poder repetir procedimientos con los resultados obtenidos. ¿Vale? Dicho esto, claro, cuando Remedio Zafra nos plantea eso, lo que descubrimos, y a mí me gusta mucho la expresión que ella usa, es un reino de vida en los márgenes. Es decir, en los márgenes de un texto establecido de académicos, hombres, en los márgenes resulta que aparece una mujer que exacerba, o sea, que supera el texto original con mucho, que fue súper celebrado cuando se publicó. Y además eso desde la posición, ya que hablamos tanto de posición, desde la posición de extextualidad, de estar fuera del texto, o si queréis, al pie de la página, ¿no? Una posición subordinada. Y resulta que desde los pies de las páginas, desde los márgenes de las páginas, la lectura es mucho más creativa, supera en capacidad de especulación, de imaginación, de desarrollo teórico, matemático, lo que se había discutido en ese congreso. De hecho, también otra anécdota que me parece muy importante es que antes de publicar esas notas hubo un conflicto que de hecho acabó con la relación de Charles Babbage y Ada, porque este hombre quería introducir un discurso crítico introductorio al texto de Ada. Quería hacer un preámbulo metiéndose con el gobierno por no financiar la máquina. ¿Cuál fue la respuesta de Ada? Y también de su compañero, le dijeron, es que tu forma de crítica, de discurso crítico, se sale de lo que estamos intentando aquí, que es esta forma de crítica técnica, de diálogo que avanza. De nuevo, coger aportaciones del Congreso y someterla a una revisión que lo haga ser más rica. Entonces, a mí me gusta mucho de qué modo Charles Babbage representa ese discurso crítico que se sale de la discusión y establece una crítica directa al gobierno, y la respuesta de Ada de decir, no, eso no quiero que lo añadas a mi texto porque tú con ese discurso no estás aportando nada al desarrollo de la máquina. Entonces, no es que Ada no defienda el desarrollo de esa máquina, al contrario, ella dice, el mejor modo de que esta máquina se desarrolle es concebir mejor su programación, es hacer un trabajo técnico muy cuidadoso y no un enfrentamiento directo. Entonces, son dos formas de expresión, una expresión discursiva frontal y una expresión creativa, también lateral, que lo que hace es discute creando, desarrollando la infraestructura. Entonces, para mí esa era una referencia muy importante y encontramos como muchas referencias o muchas resonancias. De hecho, por si no me da tiempo después, yo creo que aquí, y es algo que hemos aprendido con los compañeros de Transversal, para mí aquí también resuena esa idea de la criticality, de la criticabilidad de Iris Rogoff, que también el otro día nos habló Antonio Lafuente. Es decir, de esa transición que ella establece entre un discurso crítico que es el criticism, que sería la aplicación de una serie de valores, la ejecución de juicios, incluso la búsqueda de faltas a lo que se lee, el paso a una crítica entendida como una exterioridad que realiza un desvelamiento de lo que hay subyacente a un texto, intenta desvelar las lógicas, pero siempre desde fuera. Y cómo Ada, estando fuera del texto, estando en las notas, en los márgenes, lo que hace es que se zambulle en el texto y asume los problemas del texto como problemas comunes. Creo que esa es lo que yo he entendido de esa noción de criticality, de criticabilidad. Es decir, esa idea de plantearse un problema desde una posición de compartir las condiciones de ese problema y de intentar resolverlo, y dirá Rogoff, actualizando el concepto de Hannah Arendt, de compañeros de fatigas, fellow sufferers. ¿Vale? Entonces, a mí me parece que esta historia de Ada cuenta muy bien lo que puede suponer de creativo la lectura, el uso social. Ahora, hay que volver al concepto de táctica. ¿Por qué? Porque por mucha capacidad creativa que le asignemos a los usuarios sociales, a los lectores, existen diferenciales de poder, existen asimetrías, existen desigualdades. Entonces, no sería apropiado ignorar esto. Y aquí es donde Desertaux habla de esta idea de las tácticas, que dice, las tácticas de consumo, ingenios del débil para sacar partido del fuerte, desembocan así en una politización de las prácticas cotidianas. Aquí entonces entran las relaciones de dominio. En este sentido podríamos decir, si me permitís un poco el atrevimiento, que la historia de Ada lo que nos puede permitir pensar es una reivindicación de la letra pequeña. Incluso la letra pequeña sabéis que viene definida como aquellas cláusulas importantes de un texto a las que se presta menos atención porque están en cuerpo menor. Entonces, un poco el atrevimiento que yo me hacía era, retomando las reivindicaciones feministas, a si acaso Ada, esta historia de Ada, entendida desde el punto de vista de las tácticas, no supondría una especie de redescubrimiento y revalorización de la autonomía y de la igualdad de los cuerpos feministas, solo que los cuerpos de letra, ¿vale? Es decir, lo que aparece chiquitito en cuerpo de letra puede tener la misma o mayor entidad que el cuerpo central que se reivindica como enunciador principal. Entonces, un poco la broma esta de la antidisciplina del cuerpo de letra, encontrar antidisciplina también en estas posiciones y finalmente cuestionar la jerarquía entre el autor principal, el texto central y estas notas al pie. La idea de táctica, simplemente un par de apuntes. ¿Cómo lo desarrolla Michel de Certeau? Él, para explicar cómo operan las tácticas, las contrapone al concepto de estrategia. La estrategia, según él, es todo aquel cálculo o manipulación de relaciones de fuerza que parte de un lugar propio, parte de una entidad de poder que es capaz de aislarse de una exterioridad y relacionarse con esa exterioridad desde esa posición de aislamiento. Una posición, un lugar propio que le permite acumular las ventajas, tener una especie de cuartel general desde el cual poder relacionarse con esa exterioridad. Por tanto, hay un privilegio del lugar sobre el tiempo, una práctica panóptica, desde un fuerte, desde un cuartel, yo puedo ver todo y puedo anticiparme en el tiempo a las prácticas de los demás. Y también dice, constituye un saber definido como aquella capacidad de transformar las incertidumbres históricas en espacios legibles. Acaba con la incertidumbre, esa práctica panóptica que intenta adelantarse a la actividad. La táctica no tiene lugar propio. La práctica táctica siempre se da en un texto ajeno, en una obra de arte ajena, en una planificación urbana ajena, en una planificación económica ajena. Siempre es un terreno ajeno, un terreno adverso. Por tanto, lo que tenemos aquí es lo contrario que la estrategia. Tenemos un privilegio del tiempo sobre el espacio, una búsqueda de las ocasiones que implica rapidez, velocidad, que implica movilidad, continua movilidad. Aquí, por eso de Certeau, de alguna manera, equipara estas prácticas con lo que sería la caza furtiva, la pesca furtiva. Y a sus practicantes les llama nómadas, inmigrantes. No tienes un lugar propio, siempre tienes que estar moviéndote, intentando encontrar la ocasión. Y el saber que se genera desde las tácticas, dice de Certeau, que es un saber basado en la memoria, en una reactualización de la experiencia que se ilumina en el presente. Dirá él, literalmente, una duración se introduce así en la correlación de fuerzas y va a cambiarla. Hay una apuesta por un tiempo acumulado que resulta favorable contra una composición de lugar que es desfavorable. El relámpago de esta memoria brilla en la ocasión en la que se concentra el máximo de saber en el mínimo de tiempo. De nuevo, por ilustrar un poco esto, y con prácticas que nos atañen, con prácticas además que vamos a tener aquí la próxima semana, yo creo que un buen ejemplo de táctica muy integral es, y son también actores culturales, las prácticas de los manteros. Estos compañeros africanos, en muchos casos sin papeles, que si unen a la ya de por sí precaria condición de la venta ambulante el hecho de que su actividad está atravesada por leyes de extranjería que les privan de derechos y les generan una situación de aliens jurídicos y leyes de propiedad intelectual, propiedad industrial, que condenan su venta ambulante a ser un delito. Entonces, la práctica de los manteros, entendida de la táctica, es un desafío constante, una venta furtiva en vez de caza furtiva, que claro, atraviesa la planificación urbana, porque aparece donde no querrían que estuvieran, en los paseos marítimos, en los sitios de alta visibilidad. Además, siempre están en movilidad. Si aparece la policía, hay que, en vez de golpear y correr, que era la máxima de la guerrilla, ellos es vender y correr. De hecho, la propia manta es un dispositivo para facilitar esa huida. Desafían no solo la planificación urbana, sino la planificación económica, los regímenes de monopolio intelectual, marcas de zapatos, de bolso, derechos de autor sobre película y música, y desafían también la planificación legal, por la cual está establecido que hay una serie de sujetos sociales a los cuales no van a tener acceso al derecho a la ciudadanía. Entonces, si pensáis en los manteros como actores culturales, podéis ver esta idea de táctica muy bien. Una actividad que en todo momento está desafiando y que nunca tiene lugar común, ni el terreno donde vendes, ni lo que vendes, que ya en sí mismo se considera piratería, ni, por supuesto, tienes lugar común tú en la sanidad pública, en la educación pública, en los derechos de ciudadanía, que se supone que son universales, ¿no? A partir de aquí, entonces, encontramos un límite a esta concepción de desertor, que es el hecho de que esta concepción táctica él cree que lleva abocada la cualidad de efímera de las producciones. Esta idea de golpear y correr, de aparecer y desaparecer, parecería que condena esta producción secundaria a la desaparición. Frente a ello, esa ausencia de lugar propio parece condenar a esa especie de desvanecimiento a lo que ahí se produce. Para mí, la forma de superar ese concepto de la ausencia de un lugar propio era introducir aquí el concepto de procomún como el lugar común de los que no tienen lugar propio. Entonces, el procomún nos permitiría considerar que estas prácticas no están desheredadas, no van olvidándose por esa aparición y desaparición, sino que dejan un pozo. No tanto un lugar común, sino una serie de estrategias, no de estrategias, sino de normas compartidas, de modos de hacer, que se pueden reconocer a lo largo del tiempo. Aquí entonces donde yo creo que tiene sentido pensar la noción de inteligencia colectiva. La inteligencia colectiva, entonces, lo que nos permite iluminar es esta batalla cotidiana entre los cercamientos y el procomún, entre los enclosures y los commons. En este sentido, claro, hay que remitirse a la inteligencia colectiva, cuando hablamos de inteligencia colectiva, a este concepto marxiano de general intellect, cuando Marx hablaba, y esto lo hemos aprendido de Raúl y otros compañeros, cuando Marx hablaba de cómo el conocimiento social se está convirtiendo en un factor de producción esencial, cada vez más, objetivado en máquinas, en aquella época dirá él, o en las teorizaciones sobre capitalismo cognitivo, producción cultural contemporánea, la idea de la puesta a trabajar de la cooperación de cerebros. Entonces, lo que nos encontramos entonces con una batalla en toda regla, que además afecta a los sectores clave de la economía, entre esta idea del cercamiento de la inteligencia colectiva y el procomún. Aparte, no olvidemos que esto no solo lo dice Marx. Si uno lee textos como el de Tim O'Reilly, que teoriza sobre la web 2.0, cuando él habla de inteligencia colectiva, si os fijáis, le pone antes el verbo harness. Él habla de harnessing collective intelligence. Es decir, arnés, ponerle un arnés, aprovechar, domesticar. Entonces, claro que hay un conflicto cuando hablamos de inteligencia colectiva. No es la web 2.0 como que todos somos creadores. No, no, no. Aquí hay economía política, aquí hay gente intentando poner a trabajar y sacar provecho de lo que es la cooperación social. Es en esta batalla que Chris Kelty describe como una reorientación importante del saber y el poder, donde se escribe como caso paradigmático el software libre y como entorno paradigmático Internet. Entonces, en el tiempo que me queda, lo que me gustaría es ver de qué modo este sistema técnico experimental de carácter colectivo, que es el software libre, tal como lo define Kelty, nos permite pensar esas nuevas formas de producción cultural, pero también las nuevas formas de producción territorial. Para ello, la idea es Kelty considera importante introducir el concepto de público recursivo. Vamos a ver para qué creo que nos puede servir el concepto de público recursivo. Hay un problema de base. La batalla esta que hemos descrito y que tiene su campo paradigmático en Internet tiene un problema conceptual, que es que Internet es a la vez el campo de batalla y la plataforma de organización del software libre, y las comunidades de software libre son tanto un actor, un combatiente en la batalla, como arquitectos de Internet. Son los que configuraron Internet como es para que pudiera ser una plataforma de organización desde la que luchar por mantener Internet como es. Entonces, esta idea de sistemas operativos y sistemas sociales, como diría Gerald, máquinas abstractas, máquinas concretas, todo esto lo hemos aprendido además de Eduardo Serrano, es lo que el término público recursivo permitiría pensar. Es un tipo de público que va más allá de la separación entre ideas e infraestructuras, entre componentes más materiales y componentes más intelectuales. Para definir público recursivo me tengo que detener un momento en la en qué significaría la recursividad. Quizá la forma más sencilla de explicarlo sería definir los propios bienes intelectuales que forman parte del centro de esta batalla. Siempre repetimos, no nos cansamos de repetir, que los bienes, las características de los bienes intelectuales hacen que esta batalla sea distinta, esta batalla por el procomún, de las que se pudieron librar en el campo de la tierra inglesa o a partir del siglo XVI. Los bienes intelectuales, ya lo hemos dicho muchas veces, son bienes no exclusivos, no rivales y recursivos. Un bien no exclusivo es aquel que desde el momento en que se comparte no se puede controlar. Cuando yo cuento una idea, en el momento que la cuento ya no puedo reclamar uso exclusivo, no la puedo arrancar del cerebro, no es posible. Además, las ideas, como el fuego, si se comparten no se apagan. Yo por compartir ideas con alguien no me quedo a oscuras, igual que por compartir el fuego de una vela no me quedo a oscuras. Pero además, en lo que Winkler denomina el efecto a hombros de gigantes, con esta idea de Newton, las ideas son la base de nuevas ideas. El software es la base de nuevo software. Las redes son la base de nuevas redes. Las redes de compartición tipo Napster o Torrent toman su modelo de la propia red de Internet. Entonces, esta idea recursiva, esta idea de elementos que son a la vez producto y medio de producción, producto, output y input, es lo que caracterizaría esta idea de la recursividad. Es una idea también matemática. Inma, nuestra amiga Inma, también decía que la recursividad se caracteriza por ser una modularización eficiente que en cada módulo intenta reproducir las características del todo. Tomas Internet como base y creas las redes de compartición de archivos, donde además, para mayor recursividad, los hackers tienden a archivar sus creaciones. De modo que ahí están guardando lo que la base de la propia Internet que han tomado como modelo. La recursividad, entonces, si queréis, en el mundo artístico sería toda aquella fórmula de, por ejemplo, en el Quijote de Cervantes, cuentos dentro de cuentos, en la música, en los cánones, esta idea de un tema musical que, versionado ligeramente, se repite a lo largo de una misma pieza. Entonces, a partir de esta idea de la recursividad, de esta especie de actividad que se parece a una repetición, pero que no es una repetición porque supone un salto, supone que surge algo nuevo y no nos quedamos igual, no es un bucle, es un salto hacia adelante reutilizando lo que ya tienes. A partir de aquí, Kelty define lo que es un público recursivo. Aquí leo la definición y la leo también en inglés. Según Kelty, un público recursivo es un público que está vitalmente implicado en la conservación y modificación material y práctica de los medios técnicos, legales, prácticos y conceptuales de su propia existencia como público. Se trata de un colectivo independiente de otras formas de poder, constituido y capaz de dirigirse a esas formas de poder mediante la producción, y esto es muy importante, mediante la producción de alternativas realmente existentes. En inglés sería: "It's a public that is vitally concerned with the material and practical maintenance and modification of the technical, legal, practical and conceptual means of its own existence as a public. It's a collective independent of other forms of constituted power and capable of speaking to existing forms of power through the production of actually existing alternatives. Por tanto, aquí encontramos ideas que ya hemos visto con Gerald: la preservación, el cuidado, la infraestructura, el territorio. No, un público no solo constituido por el discurso que se puede elaborar, que se puede compartir, por una causa compartida, por unas ideas en las que estamos de acuerdo, sino un público que está totalmente comprometido con la infraestructura que ejerce de sustrato de ese mismo público. Quienes trabajamos, quienes venimos cuidando la Casa Invisible desde hace años, no nos debería resultar nada extraño. La Casa Invisible no lo concebimos como un proyecto de producción de enunciados revolucionarios o no solo de estar todos de acuerdo para empezar, sino en una producción de una infraestructura abierta que permite la constitución no de uno, sino de distintos tipos de públicos autónomos que son capaces, como estamos haciendo hoy, de hablarle de tú a tú al Ayuntamiento de Málaga o al Museo Picasso o al Festival de Cine, como siempre hemos hecho. La ocupación de la Invisible se hizo en paralelo al Festival de Cine, y ser capaz de contraponerle otras formas de organización y de producción cultural. Esa es la idea de público recursivo. Según Celtic, ¿cuáles son las principales aportaciones de este concepto? Él habla de que es importante hablar de público recursivo por dos razones. Primero, y esto me parece muy importante, incluir dentro del espectro de la actividad política la creación, modificación y mantenimiento de software, redes y documentos legales. Él dirá, los geeks, las comunidades de software libre, no solo expresan ideas, sino expresan infraestructuras. No solo discuten sobre tecnología, discuten con tecnología. En última instancia, a lo que volvemos a lo que Eduardo y otros compañeros, Alicia, siempre nos han repetido: no perder de vista el territorio. La Invisible es inseparable de donde estamos. No se puede trasplantar a otro espacio como quería el ayuntamiento. No somos paracaidistas que vamos dando shows allí donde nos llaman. Este proyecto cultural está apegado al territorio. Y el proyecto cultural implica una construcción y reconstrucción continua del territorio, del edificio. Entonces, si somos capaces de pensar que esas actividades de mantenimiento son políticas, creo que también se puede, a nosotros nos sirve para superar cierta tentación que tenemos a veces de decir, es que en la Invisible ya no hacemos tanta política, porque no estamos siempre manifestándonos, no estamos siempre produciendo grandes discursos. También la apuesta municipalista, es que no estoy siempre en la calle, es que ahora me estoy leyendo una ordenanza que es un chumbo, o me estoy aquí preocupado de unas cosas, que esto no es político, esto no es sexy, esto no es activismo. Sin embargo, el público recursivo nos permite pensar que ahí hay actividad política, ahí hay creación. Y además, una segunda... yo siempre recuerdo a Edu cuando dice que el edificio, la Invisible, nos habla. El edificio nos pide cosas, el edificio nos permite hacer cosas que en otro edificio no podríamos haber hecho. Entonces, frente a creer que Edu es una especie de animista que habla con los edificios, lo que podríamos pensar es que ahí hay política. Entonces, el proyecto arquitectónico con el que andamos ahora liado, la búsqueda de financiación económica, la búsqueda de encaje legal para la Invisible, serían actividades propiamente políticas y no, y aquí sí Quique está por ahí, entenderá si digo excrementos de la política, ¿verdad, Quique? Eso no es una actividad fuera de la política, qué rollo que me tengo que dedicar a esto, sino sería propiamente política. Entonces puede que el momento de la Invisible simplemente sea un momento de volcarse en una infraestructura técnica, legal, económica. En este sentido, la segunda idea que destaca Kelty es la profundidad de las capas de esta recursividad. Y aquí volvemos a lo mismo. No solo se trata de un público que se autofundamenta mediante discurso compartido, es un público que intentamos ser conscientes de cómo, si el poder y el control se estratifican a través de distintos dispositivos técnicos, legales, económicos, que nos condicionan, nosotros entonces tendremos que responder de la misma forma, yendo a la profundidad de capas que dotan de autonomía este proyecto, porque la autonomía no es solo decirlo, no es solo gritarle al alcalde, también tiene que ver con una cómo conseguimos los fondos, cómo rehabilitamos el edificio. Ya sabemos que la invisible hemos tenido ofertas de decir, os salís de la invisible, os lo arreglamos como a nosotros nos dé la gana y después os lo damos hecho. Pero nosotros no entendemos la cultura como separada de la infraestructura, por tanto no era aceptable eso. Sistemas operativos y sistemas sociales tienen que estar siempre conjuntos. No se puede dejar el sistema operativo a una entidad que tú no controlas y pensar que tu sistema social no se va a sentir vulnerado, no va a estar afectado. En conclusión, podríamos decir que, según Kelty, los públicos recursivos de Israel responden a la cuestión gubernamental de forma directa, implicándose en la modificación de las infraestructuras que pretenden, en cuanto público, habitar y extender. Y concluirá diciendo, se trata de una ética de la justicia entreverada con una estética de la elegancia técnica y de la astucia legal. Entonces, antes de terminar, permitidme, esto además tiene grandes resonancias con Desertó, cuando hablaba también de la estética de los golpes, la economía del don, la ética de la tenacidad que se resiste al poder. Entonces, simplemente permitidme, aunque solo sea nombrar, ya para acabar, no extenderme más, cuáles son las cinco prácticas que, según Kelty, constituyen al público recursivo. Y voy a intentar muy brevemente ver de qué modo eso nos puede interpelar desde donde estamos hablando. La primera práctica, dice él, que es la argumentación, la discusión sobre el movimiento. ¿El software libre es un movimiento? Él dice que a finales de los 90 el software libre deja de ser una amalgama de proyectos y software para adquirir conciencia. Y además dice, paradójicamente, cuando se toma conciencia surge la escisión, la bifurcación. Software libre, software de código abierto. Los de la libertad, Stallman, los principios políticos y los de la oportunidad de negocio, vamos a llamarle abierto para quedar bien, las.com. Claro, lo interesante de esto, dice Kelty, es que se produce esa escisión, cada uno toma una vía de acercamiento a estas prácticas, pero cuando se ponen a pensar en las otras cuatro prácticas que ahora vienen, dicen, en realidad todos hacemos lo mismo. Llámese software libre, defiéndanse las cuatro libertades del software libre como Stallman, o llámese código abierto, en la práctica hacemos lo mismo y contribuimos a lo mismo. Y esto es lo que le sirve a Kelty para decir, el software libre es un ejemplo de un público, de un movimiento, que lo primero que comparte son las prácticas y a través de las prácticas llegan a la ideología. Imaginaos si para acampar el 15M hubiera haber que estado todos de acuerdo. No, el 15M era una práctica de tomar el espacio público que en sí misma llamaba, interpelaba a la gente y a través de eso se iba construyendo discurso. La casa invisible, los centros sociales, no sería eso igual. Es un tipo de práctica de impugnación de la planificación urbana para la cual no hace falta que todos estemos de acuerdo en nuestros objetivos últimos, sino que la propia práctica se cuenta a sí misma. Nos infraestructuramos, si se podría decir, a través de cómo practicamos el espacio. Y solo a través de eso llegamos al discurso. Amanda, que me conoce a mí desde que yo entré, u otras compañeras, saben que es la historia que hemos tenido mucho. Nos hemos implicado por un encierro con migrantes donde veíamos algo que era justo y no llegábamos allí preguntándole a la gente su ideología. La práctica era lo primero que compartíamos y a partir de ahí íbamos construyendo el discurso. Segundo, compartición del código fuente. Esto básicamente es lo que yo quería recordar a mi abuela. Yo siempre que he ido a comer a casa de mi abuela, mañana me la llevo yo a comer, pero yo cuando iba a su casa me ponía de comer muy rico y siempre estaba empeñada en decirme cómo lo había hecho, la receta. Entonces, compartir el código fuente, las instrucciones, no es nada más que lo que ha hecho mi abuela y vuestras abuelas toda la vida. Y aquí digo abuelas, porque son las mujeres las cocineras y no los maestros chefs esto de ahora, que es compartir el cómo se hace a la vez que te lo comes. Entonces, esta ha sido otra práctica del software libre y es una práctica que también en centros sociales compartimos de cómo se hace y cómo se entra y cómo se mantiene y cómo negocias y cuál es vuestro convenio que habéis firmado en la tabacalera, a ver si nos sirve a nosotros. ¿Cuál es el proyecto arquitectónico de Quique? A ver si le puede servir a otro centro social. La conceptualización de la apertura es esta idea de mantener, como decía Ada, siempre la puerta abierta a opciones no imaginadas. que el público recursivo pueda crear nuevos públicos recursivos siempre autónomos. La cuarta práctica es la redacción de licencias de copyright. Y aquí está Amanda o Hilde. Claro, la genialidad de la GPL, de ese hackeo a las leyes de propiedad intelectual, es al final el mismo desafío que tenemos en un centro social como este para intentar encajar legalmente o crear legalmente cuál es la forma de que este sitio se nos pueda acceder ya por fin una cesión de uso. Y de nuevo aquí volvemos a lo que decíamos antes, es una reivindicación de la letra pequeña. Es una reivindicación del encaje legal, del estudio. Dicen los que estudian a los hackers que son, después de los abogados, los que más hablan de leyes. Siempre están hablando de leyes, de licencias. Y eso también pasa con el municipalismo, que también, joder, es que estoy aquí con la ordenanza y ya no me entero bien de lo que quieren, pero es que ese es un trabajo político que hay que intentar hacer. Y finalmente, ya acabo de verdad, la coordinación de colaboraciones. Y aquí quiero volver a la noción de criticalidad, porque Kelty dice que, más allá de lo fascinante que es que un montón de gente se coordine, dice, lo que distingue la coordinación del software libre es que no tiene metas, no tiene objetivos. Dice, el software libre privilegia la adaptabilidad sobre la planificación. Adaptabilidad no significa azar, no significa anarquía, significa una forma muy específica de resolver la tensión entre la el virtuosismo de los hackers, la creatividad individual, la curiosidad, el placer y la necesidad de hacer proyectos estables, complejos, de ingeniería, muy finos, una coordinación colectiva que le dé estabilidad. Entonces, aquí ya, para terminar, y creo que esto remite mucho a la noción de criticalidad, termino con esta cita de Kelty y la traduzco yo mismo para los intérpretes. Dice, la adaptabilidad es el terreno de la crítica, critique, y es por esto que el software libre es un público recursivo. Las metas y la planificación son el terreno de la governance, del gobierno. Fijar objetivos, orientaciones. Por tanto, la adaptabilidad es lo que permite posicionarse al margen del poder y ofrecer una crítica poderosa en formas de alternativas operativas. Volvemos a lo operativo. De este modo, simplemente, la idea sería que el software libre ha supuesto un modelo, estas prácticas, cuya trascendencia cultural, dirá Kelty, y lo que yo creo que podemos aprender nosotros es que todo el rato podemos interrogarnos, esa práctica, esa forma de enfrentarse a un problema, ¿podríamos extenderlo nosotros a nuestro centro social o a nuestro grupo de lectura o a nuestro grupo de producción de textos o a nuestro grupo de producción artística? Y la idea es que sí, que hay modulaciones y, de hecho, todos sabéis que este proyecto, esta idea de Kelty, yo no la he aprendido individualmente, sino a través de los grupos de traducción cooperativa, que además he traído aquí nuestra receta, ahora si queréis la reparto. También queremos compartir el código fuente. Así que muchas gracias por la atención y antes de la pausa, si queréis, hay un turno de preguntas y si no, ahora pasamos a la comidita, a la pequeña pausa. Gracias.